Hola, buenos días a todos y todas. Estáis aquí en Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, 107.3 del FM o www.radiocuca.org. Estamos rompiendo la programación en diferido y bueno, estáis escuchando Libertad, para quien lo conozca, programa que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde en esta frecuencia, como dijimos, en el 107.3 del FM o en www.radiocuca.org. Y bueno, hoy por la mañana pues vamos a hacer una pequeña entrevista a unos compañeros que presentaremos en breves momentos. Y bueno, como decimos, en breves momentos tenemos con nosotros a un par de compañeros que han estado este fin de semana por Asturias dando un ciclo de charlas sobre el negocio que supone las cárceles y la nueva fase de las macrocárceles en el Estado español, hablando de CIES, hablando de las luchas carcelarias de los años 90, hablando también de la UTE de Villabona y bueno, un poco centrándonos porque solo tenemos una hora, no va a poder ser tan amplio como las charlas, pero bueno, vamos a hablar un poco del negocio que suponen las cárceles en un momento de crisis económica y aprovechando la polémica surgida en torno al posible, más que posible cierre de la unidad terapéutica de la cárcel de Villabona. Aquí en Asturias pues vamos a hablar también un poco de cómo es la UTE desde dentro, ¿no? Así que en breves momentos este par de compañeros con un conocimiento amplio del sistema carcelario, tanto desde dentro como desde fuera, pues van a hablar un poco con nosotros y vamos a daros a conocer un poco esta situación, que como sabéis en Asturias pues no es algo que se hable demasiado, a pesar de que es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Así que hasta dentro de un par de minutos. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista, el coloquio y demás. Como comentábamos, vamos a hablar primero del negocio que suponen las cárceles y el modelo de macrocárceles que intenta instaurar estos últimos años en el Estado español. Y luego, posteriormente, también hablaremos de la experiencia de la unidad terapéutica de Villabona desde dentro, ¿no? Entonces, bueno, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días. Y nada, pues vamos a empezar primero, ¿no?, hablando un poco de todo ese dinero que se mueve en torno al taleo, ¿no? Que, que digamos que la gente del común, por decirlo de alguna manera, siempre tiene la imagen, ¿no? De nada, o joder, la gente está ahí dentro, le dan de comer, está guay, vaya morro, ¿no? Es un poco lo que yo sé yo muchas veces, ¿no? En haciendo la compra, hablando con la gente. Pero aparte de todo lo que lleva asociado la prisión, pues pérdida de libertad, pérdida de autonomía, malos tratos, perder gran parte de tu vida en un espacio en el que te coartan todos tus derechos, eso está ahí por algún motivo. No solamente la coerción social, sino que se está moviendo mucho dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, coméntanos tú directamente. Efectivamente, contextualizando en el ámbito penitenciario, pues vamos a tratar de reflejar un poco, pues, lo que viene sucediendo en base al negocio de la construcción de las cárceles y las macrocárceles en el Estado español, porque en base a la situación actual, que en el contexto que se está viendo de desfalco que hay por todas las partes en el Estado español por parte de los políticos, a lo que ellos llaman crisis económicas, está claramente que en el sector de la construcción ha habido pues una caída bastante importante, ¿no? En base al tema de todo el tema laboral como está, pero parece ser que a ciertos ámbitos de la construcción, en base al negocio de la construcción de cárceles y macrocárceles, pues hay unas políticas criminalizadoras y penalizadoras que de alguna manera han encontrado un mercado emergente en ello para ponerle soluciones a sus medidas económicas y de rentabilidad. Es un negocio en el que se genera en torno alrededor de las prisiones, un negocio del que tanto entidades públicas como privadas obtienen sendos beneficios y que se materializan desde el mismo momento en el que se inician unas obras para una macrocárcel, ya sea pues desde su explanación de los terrenos, la adjudicación de los terrenos y su construcción, y sobre todo pues el mantenimiento que genera y los nuevos puestos de trabajo que se generan, ¿no? En base a carceleros, burócratas, educadores, psicólogos, picoletos, ¿no? Todo esto construido bajo las medidas que la sociedad genera por esa mentalidad de lo que está bastante importante, que se tendría que bastante profundizar y analizar en base a los conceptos del populismo punitivo. Para quien no entienda un poquillo esto, es desde el concepto del populismo punitivo, es el que haya un endurecimiento penal, el que haya más construcción de cárceles, el que haya un policía en los barrios para que a los chavales que están jugando a un balón de fútbol les vayan y casqueten multas o les roben el balón. Desde esos conceptos de la vida, ¿no? Basado muchas veces en casos, pues eso, muy espectaculares a nivel mediático, pero que no reflejan la realidad, ¿no? Pues eso, desde el caso de Sandra Palo hasta lo de las niñas de Alcácer, no sé qué, algo que es un caso entre un millón, pero que al final lo que hace es que esas aplicaciones penales van a afectar a toda la población, ¿no? Están afectando a toda la población, ya se verá más adelante cómo irán haciendo esos endurecimientos penales, pero bueno, está en juego incluso un poco más adelante la cuestión de la huelga general, que se está planteando meterla con leyes penalizadoras y demás. Pero bueno, de momento tampoco se puede especular, porque simplemente han dado una pincelada de lo que no se tiene mucho conocimiento en el que se pueda investigar, informar o debatir, ¿no? Pero claramente está pues esos conceptos punitivos de cuando hay un movimiento social o sin más, una vida que se busca, unas personas que se buscan la vida, como terminan pues siempre el pobre pagando, ¿no? Decir que, pues eso, en base a las soluciones esas de crear un negocio en base a la construcción de las cárceles, ha habido propuestas por parte de la CEUE a lo que es el Estado para sacar una alternativa en base a poner una solución de crisis y rentabilidad económica por las que están sufriendo, ¿no? Anteriormente el Estado presentó un plan de amortización de creación de centros penitenciarios en el periodo del 2005 al 2012, que conocemos por el entorno de Euskal Herria, donde se construyeron dentro de ese plan tres centros penitenciarios, tres macrocárceles, entre ellos uno está todavía sin construir, que es la cárcel de Zubieta, la provincia de Gipuzkoa, y podremos detallar empresas que han ido que han estado implicadas en la construcción de la macrocárcel de Zaballa o Iruña o en Zubieta y así. Y bueno, pues según lo que viene siendo la lógica del Estado capital, el negocio que se genera en la penalización y la construcción de nuevos delitos en base al tráfico, ya sea de circulación o de drogas, o contra la propiedad intelectual y en aumento de penas, como es el tema de la doctrina Parot o cadena perpetua y violencia de género que vienen haciendo con las nuevas reformas de los códigos penales que en estos dos últimos años hemos venido sufriendo, ese endurecimiento y ese mantenimiento de penas, eso genera y provoca un índice más alto de personas que puedan ser encarceladas o encarcelables, ¿no? O como se está presentando en las ciudades, las aprobaciones de nuevas ordenanzas cívicas que lo relacionan lo que puede ser una rotura de un árbol, una farola, una papelera, con una movilización social, con pegada de carteles, con pintadas y demás, que en cierto sentido está siendo encaminado a un terreno penal, ¿no? Todos los entramados burocráticos administrativos de una asistencia social o judicial generan unos beneficios y rentabilidad ante esta población, ¿no? Pero si además le sumamos la compraventa de hectáreas y la propia construcción de recintos represivos para cumplir las penas privativas de libertad, se genera un negocio en torno a las personas presas. Son personas a las que se las aísla y de las que reflejaremos cómo el Estado se lucra de su encarcelamiento, ¿no? Se calcula pues que a nivel de población reclusa, o más por detallar primeramente, en base a centros penitenciarios, se calcula que haya en el Estado español actualmente como 90 centros penitenciarios construidos, esto sin contar lo que vienen siendo los centros de menores también y los CIES, y cómo pretenden seguir aumentando esa construcción, ¿no? Por esos endurecimientos de que hay una sociedad más encarcelable o que está encarcelada, y ese mantenimiento por las reformas de los códigos penales, que ya va siendo pues eso, una cadena perpetua que te mantiene encerrado más de 40 años, porque del dicho al hecho hay un trecho y las leyes se las pasan por el forro. A ti te dicen que vas a hacer un cumplimiento de condena de 20 años y luego te tienen 22, 28, 20 y tantos, o ahora pues eso, dicen revisable con una coletilla que es hasta falsa, ¿no? Hay un mantenimiento porque tú, si eres rebelde dentro del talego, pues al final te vas a comer más años de los que te han metido por esas pequeñas cosillas que vas haciendo y que vas acumulando al final en tu condena ahí. Y quizás un modelo, hablando también de, bueno, que luego comentarás también el tema de la privatización de los servicios, ¿no?, carcelarios, un modelo muy a la americana, ¿no?, un modelo de negocio, y además un modelo pues parecido a lo que, ¿cómo se llamaba la ley esta de tres golpes y fuera, que se hizo tan famosa en Estados Unidos en los 90, que al tercer delito ya te comías una talegada de años de la Virgen, todo este tipo de convertir en punible casi cualquier tipo de actividad, judicializar la vida cotidiana? Es un modelo muy americano, es un modelo muy de negocio, más que centrado en la represión por sí misma, la represión política, social y demás, más centrado en la represión como máquina de hacer dinero, ¿no? Como un nicho de mercado que no se estaba explotando, quizás. Sí, de hecho, además, las estructuras arquitectónicas de los centros penitenciarios muchas veces están basadas en las estructuras arquitectónicas, bueno, de arquitectura de construcciones de talegos ahí americanos. De hecho, el centro de menores de Zambrana está estructurado en una parte de módulo de una cárcel de máxima seguridad de la Yanquilandia ahí. Pero por continuar hablando, pues eso, de centros penitenciarios y sociedad encarcelada o encarcelable, hay que analizar también la población que hay reclusa, que actualmente se calcula que haya alrededor de 80.000 personas presas en el Estado español, que son personas que la mayoría de los casos no vienen siendo por lo que ese concepto del populismo punitivo hablamos, de que sean todos violadores o sean, no sé, hay sobre todo por tráfico de droga y por rebeldía, sobre todo una población reclusa, ¿no? Que sobre todo pues hay que analizar de a quién meten y las justificaciones que hace a la gente para que eso permanezca, ¿no? Que más adelante el compañero pueda detallar un poco pues todas esas responsabilidades, no sé, o conciencias civiles ahí. En ese dato de 80.000 personas presas, pues se puede analizar que al ritmo que van llevando en aumento de personas presas, al año se vienen metiendo sobre un aumento de 7.000 personas presas, ¿no? O ya sea un promedio de unos 20 o 25 personas que están entrando los talegos al día. Esto quiere decir pues que desde el año 95-96 que van haciendo esas reformas de los códigos penales, van manteniendo lo que ya voy diciendo, una dirección de mantener pues más años de recluidas a las personas que están presas, llegando a ser pues España uno de los países cabeceros con más población reclusa por habitante a nivel europeo. Sobre todo esto, pues hay, en base al negocio de las cárceles, unas empresas que se lucran, ya sean empresas públicas y también existen empresas privadas del Estado. Pues por ir citando, unas de ellas sobre todo que suelen arrancar para cederle todo el funcionamiento de la construcción es la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, que son los que se encargan de construir los nuevos centros penitenciarios y gestionar y localizar, en adquirir los terrenos, en realizar los trámites urbanísticos y medioambientales. Se encarga de la ingeniería, de la genérica, de supervisar las obras, diseña esos centros penitenciarios y sobre todo escoge las contratas que dicen que mediante concurso pues adquieren las obras empresas privadas o multinacionales. Concurso, que se lucran concurso público, dices, ¿no? De ese negocio. Concurso público, ¿no? Concurso público. ¿Cómo se hacen que funcionan este tipo de cosas? Hay privadas, ¿no? Empresas privadas que trabajan con ayuntamientos, ¿no? Ya, por nombrar una de ellas, que también intervienen con los ayuntamientos y con las cárceles, una de ellas que se suele encargar en la construcción es FCC, Fomento de Construcción y Contratas. Que FCC es la que lleva precisamente el servicio de limpiezas del Ayuntamiento de Oviedo y que además en los últimos meses ha tenido conflictos laborales por despidos improcedentes y demás. Sí, es que además es una empresa que suele aparecer en las ciudades llevando los servicios de limpieza o medioambientales, pero hay que analizar que son empresas que claramente buscan unos objetivos capitalistas de enriquecimiento, ¿no? Allá donde haya una obra social, porque todo esto tiene un entramado de personas que componen estos negocios empresariales, pues suelen ser también personas que están dentro de las legalidades, de la burocracia y de las que pues se van repartiendo esa parte del pastel, ¿no? Decir pues eso, que FCC es una de las empresas pues que se le adjudicó la construcción de la macrocárcel de Zaballa, aportándole un importante cuantía de 72,5 millones de euros en un plazo de ejecución de 22 meses. Y como decía, esta sociedad está compuesta por personas como la Klopovic o Cartera Deva, Iber Suizas, la familia Faustino, el Marcelino Oreja o Nicolás Redondo. Y entre ellas también hay un 15% que es propiedad de la inmobiliaria Colonial y el resto se viene repartiendo en accionistas minoritarios que vienen siendo Alpine Holding, que es una constructora, Realia, que es una inmobiliaria, Global Vía, que es una concesionaria, o Cementas Portland, que es pues muy conocida, ¿no?, por ya en el franquismo haber sacado a personas presas del franquismo pues a trabajar para el franquismo con todo el tema de la construcción y con todo el tema de los cementos. Otra de las empresas que intervienen en la construcción de las macrocárceles o cárceles viene siendo Pletage Electronic, que es un grupo experto en sistemas electrónicos de seguridad o telecomunicaciones y protección contra incendios. Normalmente suele trabajar generalmente para el Ministerio de Defensa y del Interior y tienen, pues, por ejemplo, el contrato de la seguridad de videovigilancia y demás del Metro de Bilbao y de la macrocárcel de Zaballa. Y bueno, pues esta empresa os podéis imaginar que disponen de una tecnología y de unas experiencias en diferentes sistemas de vigilancia. Pues también trabajan para edificios, para entidades o públicas o privadas que además se lucran del negocio de la cárcel, ya sean Telefónica, la Guardia Civil, Eroski, el Corte Inglés y zonas fronterizas. Por detallar así un poquillo también de las empresas, pues contar eso, ¿no?, que de esas empresas que he nombrado, por empezar a detallar una, el Corte Inglés, por ejemplo, es la que tiene la exclusividad únicamente de que las personas presas dentro del talego, en los economatos que tienen, solo tienen la vía de posibilidad de comprar por medio de un listado que facilita el centro penitenciario, que tiene esa exclusividad el Corte Inglés. O sea, si las personas que están presas dentro del talego no tienen esa facilidad como en la calle, de que ves una oferta en cualquier supermercado de un radio cassette que te sale por 30 euros y no tienes esa posibilidad. Únicamente solo tienes el que te ponen en la lista y eso pertenece al Corte Inglés. El libre mercado que llaman, no tienes derecho a ello. Luego, pues, por continuar informando de todo el entramado este del negocio de las cárceles, otra de las empresas es Iberdrola, que ya la conoceréis porque desde el año 91 se fundó Iberdrola, fusionándose la hidroeléctrica española e Iberdrola, llegando a ser pues una de las cuatro principales eléctricas del planeta y que actúan en 40 países más. Se conoce de sobra y no hay que extenderse tampoco explicando el tema de Iberdrola, porque de sobra son conocidas las atrocidades que han hecho con la central nuclear de Garoña, o con el pantano de Itoiz, o con molinos eólicos de la empresa Gamesa, pues que es otra de las obras públicas de las que se está lucrando, porque ya vemos en nuestros montes cómo les están destrozando y metiendo también molinos eólicos, ¿no? Simplemente pues eso, hacer el reflejo de cómo igualmente están en la macrocárcel estas entidades, se van llevando todo el pastel a esas soluciones que ponen de desfalco, ¿no? Otra de las empresas que se viene lucrando del negocio de la cárcel es EPSA Internacional, que es una empresa que lleva más de 40 años dedicándose al movimiento de tierras. Entre sus obras en base a construcción de cárceles se destaca Villena, Algeciras y Zaballa, y su actividad se desarrolla en distintos países de Europa, África y América. Cuentan pues para ello con una maquinaria bastante pesada del mercado para todo el movimiento de tierras, y además de realizar los movimientos de tierra para la ejecución de macrocárceles, también han realizado otras atrocidades como autopistas y ferrocarriles, líneas de alta velocidad, puertos y aeropuertos, pues una infinidad de barbaridades, ¿no? Antes, otra de las empresas que nombraba era Telefónica. Y es que anteriormente las personas que se encuentran reclusas en los centros penitenciarios, no, pues a la hora de hacer llamadas por teléfono, digamos que tenían la posibilidad de llamar por cobro revertido a la persona que quisiera llamar, pero esto se zanjó en el año 2005 cuando consideraron darle una exclusividad a Telefónica, llevando el sistema de las llamadas dentro de prisión, concediéndole esa explotación, ¿no? Que anteriormente, pues eso, como decía, una persona que se encontraba en prisión tenía esa opción de llamar a cobro revertido, y esta posibilidad pues fue eliminada. ¿Esto qué genera? Pues genera el total monopolio a Telefónica de un negocio, ya que en una llamada de cobro revertida, no, como decía, la receptora de la llamada podría ser de otra compañía que no sea Telefónica. Entonces ya tienen ese monopolio. Por hacer pues eso, un desglose de lo que pueden ser, de lo que son las llamadas dentro de los talegos, se echan unas cuentas de que si cada preso puede realizar 5 llamadas semanales de 5 minutos de duración, se entrega a Telefónica pues 270.000 llamadas semanales, y eso viene a ser pues más de 14 millones de llamadas anuales, que son 70 millones de minutos. Y hay que calcular, pues bueno, cualquiera sabe, ¿no? Porque hoy en día ya teléfono móvil o llamar por teléfono ya llama todo Cristo, ¿no? Y pues no sé, imaginaros a lo que cuesta en la calle el minuto por llamada, dependiendo de la tarifa que tengas, pero normalmente se puede oscilar, ¿no?, entre una cuantía de por minuto. Pues esto de las cárceles, a las personas presas se las tienen elevado el coste 4 veces más de lo que hay en la calle, ¿no? Hombre, sobre todo, digamos, 3 o 4 veces más de lo que te cuesta en la calle, porque lo que ocurre es que tú tienes que llamar desde una cabina telefónica. Entonces, claro, el hecho de llamar desde una cabina telefónica a un teléfono móvil pues te cuesta mucho más dinero, ¿no? Evidentemente, no es que llames de móvil a móvil, por ejemplo, ¿no?, que es cuando las tarifas se abaratan. Entonces, este hecho de tener que llamar desde una cabina a un teléfono móvil o a un teléfono fijo, que ahí te costaría menos, ¿no?, pero la mayoría de las veces se llama a teléfonos móviles, porque con el tema de la telefonía móvil mucha gente no tiene teléfono fijo en casa. Entonces, dentro de las cárceles ocurre eso, que te ves en la tesitura llamar desde un teléfono fijo a un teléfono móvil, con lo cual una tarjeta de Telefónica, que te las venden allí por supuesto, que te vale 6 euros o 10 euros, pues te dura 3 llamadas justas, ¿no? Y bueno, daré unos pequeños datos más por cortar así un poquillo tipo de información. Termino pues eso, informando dos cosas últimas, que sobre todo pues las transferencias bancarias que se le puede hacer a una persona que está dentro del Talego, únicamente también hay una exclusividad, que es por medio del Banco Santander, que esta entidad muchas veces es financiadora para las obras de la construcción, y eso, pues hay esa exclusividad de que si tú quieres hacer una transferencia bancaria para ingresar dinero en las cuentas de esas personas reclusas, solo lo puedes hacer por medio del Banco Santander. Sí, decir también al respecto de esto, que bueno, ya no solo es que si quieres hacer una transferencia bancaria, sino que estás obligado a hacer una transferencia bancaria, porque hace tiempo ya que se ha dejado sin efecto el tema de poder dejar peculio, o sea, poder dejar dinero directamente en los centros penitenciarios. O sea, ahora si quieres dejar dinero, si un familiar quiere dejar dinero a un hijo, a un hermano, etcétera, etcétera, que esté en la cárcel, tiene que hacerlo a través de transferencia bancaria. Entonces, claro, tienes esa obligatoriedad, y por otro lado, pues como ha dicho el compañero, pues hay que hacerlo a través del Banco Santander. Si unimos todas las transferencias, no de una cárcel, sino de todas las cárceles, pues os podéis imaginar los réditos que este banco, ¿no?, en chanchulleo con las cárceles, con la institución penitenciaria, pues están recibiendo a costa de la gente que está presa. Además de las empresas que se vienen lucrando con el negocio de las construcciones de nuevas macrocárceles, existe también la explotación laboral dentro de los centros penitenciarios. Yo, por el conocimiento que tengo, sé que en Castilla y León, por ejemplo, en la cárcel de Topas, en Salamanca, están sacando a los presos para hacer servicios de limpieza en las calles de Zamora para la retirada de carteles. También lo están haciendo con servicios de limpieza, sacando a personas presas de la cárcel de Dueñas, de la provincia de Palencia. Se conoce también desde hace años que en el centro de menores del Zambrana, en Valladolid, a los chavales le están sacando a hacer servicios de limpieza y mantenimiento de jardines para el ayuntamiento de Valladolid. En Topas, que no lo he dicho antes, también se viene generando esa explotación laboral con la confección de los uniformes para los centros penitenciarios, para los carceleros, ¿no? Y luego pues también contar la innovación de, pues como veis, la privatización del Estado se está metiendo ya por todos los lados, en la seguridad social y todo el rollo, y en el ámbito penitenciario también. Actualmente han concedido la privatización de la seguridad de vigilancia a una empresa que se llama Ombud. De momento la han otorgado pues son 6 centros penitenciarios: el de Palencia, Dueñas, Alicante, Logroño, Salamanca, Castellón y Huelva, en esas provincias. A otra empresa, mediante concurso, se le ha concedido también la videovigilancia para los centros penitenciarios de Sevilla y León, que la empresa se llama Segur Ibérica. Todo esto es por una resolución del Ministerio del Interior, ¿no? Y que hay que tener en cuenta también pues que estas personas, que anteriormente a lo mejor estaban trabajando para empresas que están cerrando y que tenían contratado un servicio de vigilancia, esas personas no tienen un conocimiento, pues digamos, de regular el tema de la vigilancia en los centros penitenciarios. Entonces, lo que estas empresas están dedicando a hacer, junto a otro paisano que se llama César Charro, que es un director de seguridad que gestiona un poco el tema de la seguridad de empresas, sobre todo vascas, pues es facilitar unos cursos de 10 horas presenciales donde enseñan la normativa reguladora a esas personas para los centros penitenciarios, para los CIES, para los centros de menores, y dar pues esas alternativas o facilidades a esa gente de incluso darles un 25% de descuento a vigilantes y escoltas, pues que a lo mejor por el cierre ese, como decía, de una empresa que estaban haciendo una vigilancia de, pues yo qué sé, de estar en la garita ahí solo, pues eso, mantener el control de acceso de qué currel ha ido ese día a currar o no currar, pues eso, ya se está viendo un conflicto también con la Guardia Civil, porque con esa privatización en esos centros penitenciarios, pues claro, los picoletos supuestamente les destinarán para otro lado, porque de despedirles no les van a despedir, pero ellos, pues no sé, se sentirán una comodidad laboral ahí que que no sé, pues están teniendo esos conflictos y de competencia. Podríamos hablar de más empresas y más casos, pero creo que es bastante importante pues hablar sobre todo del tema de la UTE a las 12 del mediodía. Sí, justo, justo. Pues vamos a hacer, si queréis, una pequeña paradina para que la gente asimile la cantidad de información que tiene. De todas formas, pues os recordamos que si no estáis escuchando el programa al completo, si tenéis interés de volver a escucharlo, en la página web www.radiocuca.org estará disponible también para descargarlo. Y que aparte de por la web en directo toda nuestra programación, también nos podéis escuchar en el 107.3 del FM, que lo que estáis escuchando aquí es Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo. Puede estar escuchando esto en directo, puede ser en diferido, como dijimos antes, puede ser por internet, y posteriormente también continuaremos con nuestra programación, así que hasta dentro de un par de minutos. Te voy preguntando. Bueno, pues con tenés ganas de entrar en directo, vamos a pasar con un compañero. Con él vamos a hablar de la UTE, de la unidad terapéutica, en concreto de la de Villabona, que fue la primera que hubo en el Estado español. Se vendió como algo pionero. Y que si no estáis informados, informadas, está previsto su cierre o hay bastantes problemas con la continuación de su funcionamiento. Y gran parte de la izquierda, desde la Izquierda Unida, el PCE, sectores de 15M, ONGs, diversas asociaciones progresistas, están clamando contra su cierre bajo la creencia de que la UTE sí que es lo que sí que cumple la función que deben de tener las prisiones en el Estado, en un Estado de Derecho, ¿no? Como se supone que es el español. Es decir, cumplir la misión de reinsertar al preso. Y no lo que estaba pasando anteriormente, que ellos consideraban que era como una especie pues de contenedor de gente, pero sin embargo estas UTEs sí que cumplirían esa función, digamos, positiva de la prisión, ¿no? Que como buenos izquierdistas consideran necesario que existan, ¿no? Y bueno, pues la UTE, el proyecto de la UTE surge de los módulos libres de drogas, es un proyecto ya del año 92, se traslada más o menos al mismo tiempo a la cárcel de Villabona, que debe ser del año 93, cuando se cierra la cárcel de Oviedo. Y bueno, pues estos módulos libres de drogas, módulos de respeto y demás, pues que eran un sistema, digamos, novedoso, en el que se comenta la cuestión de la cogestión entre presos y carceleros, en el que se supone que prácticas habituales de la prisión no tienen lugar allí, y digamos que es una estas personas que están en estos módulos tienen posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios pues de una manera más rápida, ¿no? Entonces, bueno, todo esto parece muy bonito, muy agradable, pero bueno, tenemos aquí con nosotros un compañero que conoce la UTE de Villabona desde dentro, y bueno, pues digamos que nos va a dar una visión mucho más real sobre este tema. Entonces, pues bueno, como además es un tema de candente, ¿no?, en el caso de del mundo político asturiano, pues lo hemos decidido priorizar por encima de hablar de otras cosas, pues más de los años 90, de lo que fue el CIES, de lo que cambió la cárcel y demás. Entonces, pues bueno, directamente pasamos contigo. Y la pregunta es muy sencilla: ¿qué es la UTE y cómo funciona desde dentro? Bueno, a mí me gustaría un poco aclarar, ¿no? Aclarar en el sentido de que el hecho de que existan ese tipo de módulos, ¿no?, este tipo de unidades terapéuticas que están extendidas por todo el territorio español, pues, o sea, lo que vengo a decir es que el hecho de que un preso se pueda beneficiar de este tipo de módulos terapéuticos me parece muy bien. O sea, todo lo que sea de que una persona pueda conseguir su libertad con antelación a lo que marcan las leyes y tal, y se beneficie en ese sentido, pues creo que es algo bueno, ¿no? Pero eso no quita para que haya una crítica importante hacia este tipo de módulos, ¿no?, y hasta hacia esta filosofía, ¿no?, de las unidades terapéuticas y tal, que creo que no contribuye en nada a ayudar a la persona, y que creo, aparte de ser también un negocio, entiendo de que básicamente lo que hacen es despersonalizar a la gente, que no se trabaja en la verdadera formación de las personas, porque digamos que las normativas internas que tienen para con los presos y tal tienden a eso, ¿no? Son unidades en las que, por poner ejemplos, aíslan a los presos del resto de presos, o sea, como si no fueran personas, como si no tuvieses la capacidad y la autonomía personal, ¿no?, para decidir sobre ti mismo, ¿no?, sobre básicamente sobre todas las cosas, ¿no? Digo aíslan, por poner ejemplos, existen normativas, tanto en la unidad terapéutica de Villabona como en muchas unidades terapéuticas y de otras cárceles o módulos de respeto, en las que un preso no se puede comunicar con otro preso que esté en otro módulo, ¿no?, porque se supone que es una mala influencia para él. De tal manera que si te encuentras un amigo de camino al polideportivo, de camino a comunicaciones o lo que sea, un amigo que esté en otro módulo, pues no le puedes ni saludar, porque eso luego va a conllevar que se haga una asamblea y tal, y que se te acuse pues de que no te has alejado de tus viejos hábitos que te han llevado a la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual me parece, pues no sé, ¿no? Me parece un conductismo salvaje, ¿no? Y no me parece que medidas como esta y muchísimas otras que existen en las unidades terapéuticas contribuyan a rehabilitar a nadie. Yo creo que contribuyen a despersonalizar, que es algo muy diferente, ¿no? Es aquello que como que te tienen que desprogramar y volverte a programar, ¿no? Yo creo que las personas somos algo más que eso, ¿no? Porque si enfocamos así a la gente, estamos haciendo como guetos, ¿no?, también el preso, etcétera, etcétera, que hay que rehabilitarle, que es la máquina defectuosa, y yo creo que los presos no son eso. Creo que los presos forman parte de la sociedad y han tenido una circunstancia, ¿no?, y han acabado en prisión, pero no creo que haya que hacer este trabajo, ¿no?, con ellos, de despersonalizarlos y llevarles por esa senda, que me parece, a mí me da un poco de vergüenza ajena, ¿no?, lo que ocurre ahí dentro. Luego, una cuestión, lo que comentabas tú antes, si hay por sí la cárcel es un lugar donde la autonomía del individuo pues brilla con su ausencia, la sensación que me da es que en estas unidades terapéuticas hay aún menos autonomía, ¿no? El hecho de que no puedas hablar con gente conocida, que tengas que tener una conducta pues muy determinada, pues con el tema de las drogas blandas, del tabaco, de determinados comportamientos, el que se favorezca el chivateo entre las personas, ¿no? Como que digamos que es como un planteamiento muy democrático del tema, ¿no? Es decir, quitamos la prisión física, que era la habitual de las prisiones, pues las torturas, los malos tratos, la dispersión, el aislamiento, etcétera, etcétera, y pasamos a la tortura psicológica. El chivateo, el control directo, la interiorización del soy inferior a, todo ese tipo de cosas, ¿no? Me da la sensación, ¿eh? Sí, bueno, ha habido gente ya que además conoce bien la humanidad terapéutica y que está dando charlas por ahí y que ya la califica como la tortura blanca, ¿no? Y sí, efectivamente, si ya tienes poca autonomía dentro de una cárcel, ¿no? Porque te alejan y te aíslan de tu entorno, etcétera, etcétera, pues en las unidades terapéuticas no es que tengas poca autonomía, es que es nula la autonomía, ¿no? Te la arrebatan directamente, y te la arrebatan no con palos, sino con conceptos y palabras y comeduras de cabeza, ¿no? Porque, bueno, ya te he puesto el ejemplo antes de que la gente no puede hablar con un compañero, no con un amigo, con un familiar incluso, que se encuentra por un pasillo. Y luego, pues, por poner otros ejemplos, ¿no?, que a veces los ejemplos ilustran, pues en estas unidades existen determinados responsables nombrados por el centro, ¿no?, que se dedican, pues es un poco a vigilar y a espiar a los propios compañeros. Responsables que son presos esos mismos, sí, ¿no? Sí, son presos nombrados un poco allí, digo que tienen un poco el tema asambleario, y se dedican pues a espiar a la gente, pero no espiar a ver si, yo que sé, a ver si se va a fugar de una cárcel o algo importante, digamos, ¿no?, que podría perjudicar a, pues no sé, ¿no?, a la seguridad y el buen orden del establecimiento, por decirlo de alguna manera, sino que se dedican a ver si una persona se fuma un porro, ¿no? A ver si alguien tira una colilla al suelo. O sea, llega a ser casi, no sé, llega a ser comportamientos casi infantiles, ¿no? Y un poco pues están en esa tesitura, ¿no?, de vigilarse unos a otros, de los responsables estar oteando constantemente a la gente y luego sacarlo en asambleas. Todo esto, por supuesto, revestido y disfrazado de solidaridad para con los compañeros, para que el módulo terapéutico funcione bien, etcétera, etcétera. O sea, que un poco te venden esa moto de que con ello vas a tener más autonomía, de que vas a dejar los viejos hábitos, que es para, digamos, para dotar al módulo de una entidad propia, ¿no?, con los internos, y de alguna manera también para abandonar los hábitos que te han llevado a la delincuencia. Pero bueno, como digo, no tiene nada que ver con eso, por lo menos a mi juicio. Y a lo mejor es precisamente eso lo que estábamos hablando al principio, que se considera como cogestión, ¿no?, que sea el preso el que, pues como decías, que se chivate del compañero, que sea su carcelero. De hecho, lo que comentabas ayer en la charla, de que sean los propios presos los que cachen a otros presos, porque realmente lo de la cogestión es una palabra muy bonita, normalmente suele ser mentira en muchos ámbitos del mundo capitalista, pero además en este caso lo que hace es convertir en carcelero a presos a cambio de pues condiciones más favorables, ¿no?, de la vida en el talego, ¿no? Pues sí, a mí personalmente esto me recuerda un poco a los capos de los campos de concentración nazis, ¿no? Entonces, además, en el caso de las unidades terapéuticas, al final, como lo que está en juego es un poco tu libertad, ¿no?, un poco, no, en realidad, tu libertad, pues la gente asume estos roles, ¿no? Entonces, hay gente que se vuelve verdaderos carceleros. Y digo esto en el sentido de que mucha gente, se desengancha de la droga, porque se supone que no hay drogas, un módulo libre de drogas, pero acaba enganchándose a este tipo de conductas, ¿no?, del chivateo ruin y barato, ¿no?, que me parece que, no sé, yo no sé qué prefiero, ¿no?, una persona que está enganchada a la droga o una persona que está constantemente vigilando a otra, ¿no?, para facilitar cualquier tipo de información. Como he dicho, son informaciones además que son ridículas, que si tienes la cama hecha, que si, como he dicho antes, que si te, o sea, si tiraste una colilla al patio, si te fumaste un porro, etcétera, etcétera. Me parece que es llevar a los extremos, ¿no?, a la vida de las personas, ¿no? Y bueno, como tú has dicho, pues el tema de ejercer de carcelero con tu propio compañero, lo pinten como lo pinten, por lo menos para mí es indigerible, ¿no? Y no creo que eso contribuya a rehabilitar a nadie ni a hacerle un ciudadano, porque la gente en la calle tampoco andamos así, ¿no? Y luego un poco también lo que también comentabas ayer en la charla, que era la cuestión de claro, se juega con una especie de doble miedo. Está por una parte el módulo terapéutico, las unidades de respeto, como se quieran llamar, Pero claro, la posibilidad de que si no cumples los condicionantes que te imponen, digamos como que te regresan, ¿no? O sea, vuelves a los módulos normales, no haces a beneficios penitenciarios, como que te expulsan, ¿no? De un espacio que puede ser más fácil luego acceder a la libertad, ¿no? Pues sí, de hecho, esa sería un poco también la parte represiva, porque yo creo que detrás de todo esto hay una amenaza constante, ¿no? El módulo terapéutico no es un módulo, a pesar de cómo se pinta, no es un módulo en el que tú vayas voluntario, etcétera, etcétera, ¿no? Porque has entendido que tienes que ir allí y rehabilitar tu vida y reinsertarte, ¿no? Yo creo que ahí lo que se hace normalmente es te dan un contrato con una serie de normativas que prácticamente lo que te hacen es anularte ya directamente, ¿no? Es muy raro que alguien en un módulo terapéutico eche una queja a un juez de vigilancia. O sea, unos derechos que tú tienes, unas garantías, se supone, ¿no? Legales, ¿no? Para tu defensa o para quejarte de lo que creas que te tienes que quejar, ¿no? Porque para eso estás custodiado, ¿no? En un sitio en el que tú no has elegido voluntariamente, ¿no? Tienes que tener una defensa, ¿no? Y bueno, pues esto se queda prácticamente sin efecto, porque ya la gente firma un contrato y aparte la gente va muy leída, ¿no?, por educadores que previamente hacen unas entrevistas y tal, y como digo, pues todos esos derechos se van al garete, ¿no?, y entras un poco ahí, pues a lo que toque, porque al final lo que está en juego es tu libertad. Entonces, bueno, un poco contestando a lo que me preguntabas, efectivamente existe ese chantaje, ¿no?, y esa amenaza constante, ¿no?, esa, digamos, espada de Damocles, ¿no?, encima tuyo, de que en el momento que no cumpla las normas interiores del centro, que puede ser, como he dicho antes, porque a un tío le pillen fumando un porro, pues puedes acabar en, no simplemente en un módulo cualquiera, sino en el módulo de conflictivos. De esta manera te ves de situaciones en las que, por ejemplo, gente que ha estado en los módulos terapéuticos y que han estado de responsables, ¿no?, tratando de conseguir su libertad, les han regresado. Y te ves situaciones que luego, pues yo que sé, no llegan al módulo y se niegan a entrar. Se niegan a entrar al módulo porque hay mucha gente de los cuales a los cuales ha perjudicado, ¿no? Con, como he dicho antes, ¿no? Pues con sus informaciones, etcétera, etcétera, respecto yo con su chivateo, vamos a decirle, ¿no? Que tampoco culpa a la persona, creo que al final es el centro, ¿no? El que te lleva ahí, ¿no? Y bueno, como digo, pues la gente se niega a entrar a los módulos por el miedo a las represalias del resto de internos a los que en su día en el módulo terapéutico y también fueron regresados, pues los que en su día les han sido perjudicados, ¿no? Entonces se crean situaciones, como os podéis imaginar, muy violentas y que, como he dicho antes, no tiene nada que ver con lo que se vende, ¿no?, de estos módulos terapéuticos, porque, no sé, ¿no? Al final, yo creo que si tú intentas ayudar a una persona, ¿no?, a que se pueda valer por sí mismo, ¿no?, y demás, ¿no?, ya que pueda prescindir de la cárcel, yo creo que la persona tiene que madurar, pero tiene que madurar haciendo, o sea, tendría que haber un programa en el que la persona entienda verdaderamente lo que está ocurriendo, ¿no?, y entienda si tiene un problema personal o tiene un problema psicológico de drogadicción o lo que sea. Creo que es la persona la que lo tiene que entender, pero la persona desde su fuero interno, porque somos personas, pensamos y entendemos, ¿no? No se puede ser humillando a las personas, despersonalizándolas y llevándolas a terrenos en los que no cuentas para nada, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está el tí de la cuestión, ¿no? Una persona no se puede desenganchar de la droga e ir corriendo a un educador a decirle que este ha fumado un porro, y no solo eso, que ha fumado un porro, y si alguien te ve fumando un porro, también tiene que decirlo en las asambleas. He visto a este fumando un porro, por ejemplo, ¿no?, etcétera, etcétera, porque si no lo dice, pues también puede acabar expulsado de la unidad terapéutica con todas las consecuencias que ello conlleva, no solo para tu libertad, porque como tú has dicho antes, en el momento que tú renuncias a la unidad terapéutica o eres expulsado de la unidad terapéutica, si luego tú ya, estando en otro módulo, solicitas un beneficio, como puede ser un tercer grado, etcétera, etcétera, salir de permisos, la cárcel te va a poner todas las trabas aludiendo a de que tú has estado en esta unidad terapéutica y de que la cagaste. O sea, que eso les va a servir luego como instrumento para martirizarte y para reprocharte constantemente de que se te dio una oportunidad y de que no aprovechaste esa oportunidad, ¿no? Entonces me parece una encerrona en toda regla el tema este de las unidades terapéuticas. Que ya digo, dadas las circunstancias, pues yo personalmente todo lo que sea ayudar a una persona a salir de prisión me parece bien. Pero también digo que la gente que entra en las unidades terapéuticas, por lo menos en un porcentaje muy importante, lo hacen justamente para eso. No porque entiendan ese programa ni porque se identifiquen con ese programa, ¿no? lo hacen para salir de la cárcel. Y al final, cuando la balanza está tu propia libertad, pues tragas con lo que sea, ¿no? Pero creo que en el foro interno de las personas que hemos estado en estos sitios, de ninguna manera asumimos que esto sirva para algo. Y como he dicho antes, creo que está más enfocado a eso, ¿no? Al conductismo psicológico de las personas, que conlleva la despersonalización, y no creo que tenga, no tengo datos, pero no creo que tenga tampoco un efecto positivo en las personas, ¿no? De no delincuencia, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si se nos olvida alguna cocina así importante. Si no es así, pues bueno, para ir finalizando, pues un pequeño no análisis, ¿no? Sino bueno, ¿qué alternativas puedes comentar o puedes ofrecer? Y bueno, pues alguna cosa más que se nos olvide. Es que me acaba de pillar un poco espeso. Bueno, el tema de las alternativas es un poco una pregunta que se suele hacer, ¿no? El tema de las alternativas. Yo pienso que antes de llegar ahí a, pues no sé, ¿no? A ofrecer igual alguna alternativa en el mundo carcelario, creo que tendríamos que echarnos un poco atrás, ¿no? Yo siempre digo que la alternativa, por ejemplo, que yo podría facilitar es que se acabe o que empiece a ceder este mare magnum, ¿no? Esta vorágine de denuncias que estamos viviendo, ¿no? Como digo, yo han judicializado un poco también los hogares, los barrios, antes decía mi compañero, ¿no? La gente denuncia, sale a la ventana y ve a un chaval que está en un parque jugando con un balón, cuando en ese parque no se puede jugar con balones, pues llama a la policía, pone una denuncia contra el chaval. Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? Que estamos engordando el aparato este, judicial, penitenciario, carcelario, con el tema de las denuncias. Bueno, ya hemos visto cómo el sistema últimamente, el tema de las penas multa y todo esto, ¿no? Yo siempre digo, me parece que es como una mano blanca que entra en las casas de las personas y se lleva su dinero directamente, ¿no? Con el tema de las multas de tráfico, multas por manifestarte, multas por todo, básicamente por todo, ¿no? Entonces creo que la sociedad tendría que decir algo al respecto, ¿no? Porque claro, si metemos a todo el mundo en la cárcel y si multamos a todo el mundo y utilizamos la represión, ¿no? En contra de la ciudadanía y de las personas, pues al final no nos va a quedar más remedio que hacer más cárceles, ¿no? Entonces claro, en esta tesitura, ¿qué soluciones se pueden dar? Si metéis a todo el mundo en la cárcel, ¿qué vamos a hacer nosotros los que digamos, ah, pues hay que hacer este modelo de cárcel o hay que hacer este otro? Pues no, hay que retrotraerse y ver lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces, bueno, yo pienso que lo que habría que hacer es eso, justamente protestar contra lo que está ocurriendo, protestar en contra de que tanto empresario, ¿no?, que son al final y al cabo los que están detrás de todo esto, ¿no?, y tanto político fomente este tipo de conductas, como he dicho, ¿no?, que al final lo que lleva es a llenarse los bolsillos ellos, y bueno, y a partir de ahí pues se puede empezar a hablar de otra cárcel o se puede hablar de otro sistema, pero si nos dedicamos a hacer macrocárceles y a encerrar a la gente en las cárceles y a tratarles como si fuéramos borregos que no podemos pensar por nosotros mismos, como hacen de hecho en los módulos terapéuticos, etcétera, etcétera, pues bueno, evidentemente que todo va a funcionar muy bien, pero para ellos. Así que bueno, ahí lo dejo un poco. Pues nada. Bueno, el compañero quería decir algo más. Comentar pues eso, que también en base a una alternativa, sobre todo una respuesta, ¿no?, social. Evidentemente, como antes comentaba, en base a las reformas de los códigos penales, pues exige una inmediata respuesta de calle, ¿no? Si ya hay una respuesta, vamos a ver, analizando lo que a una persona hace como autodefensa en su vida, ¿no? Pues yo qué sé, en el ámbito laboral casi todo el mundo trabaja o se tiene que buscar las habichuelas de alguna manera, ¿no? Cada uno busca, como dice el compa, cada uno busca sus trampas de dónde llenarse el bolsillo, ¿no? Y bueno, pues vemos que en el ámbito laboral, en las huelgas generales, sale todo el mundo a la calle, pero hay que ser conscientes también, ¿no?, que a veces parece que no nos damos cuenta y dan pequeñas pinceladas también en los medios de comunicación burgueses en base a las reformas de los códigos penales que están haciendo, ¿no?, y en base, pues eso, soluciones. No creo que sea una solución a esos endurecimientos que hemos venido comentando, a las reformas esos de los códigos penales que están haciendo, ¿no?, porque al final pues vamos a terminar a la vuelta de poner en medio de la plaza de los pueblos hogueras y guillotinas, porque a ver quién le parece normal, ¿no? Encerrando no se educa, eso aparte de ser una consigna, es una realidad, que encerrando no se educa. No se puede hacer unas reformas a lo que es irreformable, ¿no? Y pues eso, que, no sé, una cadena perpetua en el que haces a una persona meter un encierro de una cuantía a 40 años o superior, ya me dirás tú qué es eso socialmente, ¿no? Pues alternativas, pues primeramente esa mentalidad, hay que entrar a analizar los conceptos de esos populismos punitivos, de video, porque está todo ya lleno de videovigilancia en todos los lados. No sé, eso, hay un control, pues que sería romper, esas son las alternativas, romper, como decía el compañero, con todas esas mentalidades y esos medios de que la gente civilmente hace que haya más, siempre, pues eso, justificaciones para que haya una presentación policial más en cada lado, ¿no? O que las empresas, ¿no? Ya se vio con el atentado del 11M, hay empresas de vigilancia en transportes públicos en todos los lados, hasta dentro de Renfe van secretas, ¿no? Entonces, pues, ¿todo eso por qué? Porque la gente está capacitada con un miedo y a que tiene que tener una defensa de los que les están encerrando y encasquetando a multas. Y a alternativas, pues no responder a esas multas que te ponen. Pues eso, pues en el endurecimiento penal de, pues eso, pasarte unas tasas de alcohol o pasarte un semáforo en rojo, ¿no? Y eso hace una permanencia de Estado y mantiene una estructura económica de ese enemigo, ¿no? De que si tú pagas multas y no respondes con una negativa a eso, esos son métodos alternativos en nuestro día a día, hacer una negación al pago de multas, ¿no? Si quieres especificar tú eso un poco. Sí, bueno, un poco lo que estabas comentando, ¿no? Que yo el otro día lo decía en una charla, ¿no? Por ejemplo, hablando ya que has puesto el tema, por ejemplo, de las alcoholemias, te venden un poco la moto diciéndote de que, claro, de que el alcohol puede provocar accidentes, puedes poner en riesgo la vida de las personas y tal, y no es que se mienta con ello, por supuesto, vayas en coche o no vayas en coche, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que, por ejemplo, cuando se ponen aquí las multas, muchas veces las multas no se, o sea, las multas por alcoholemia no se ponen porque esté habiendo una conducta anómala. Tú vas con tu coche normalmente, la policía te para, te hace la prueba de alcoholemia y si supera la tasa te pone una multa, pero tú no estás provocando ningún tipo de altercado en ese momento. Es decir, la policía no se puede poner a las puertas de las salas de fiestas, de las discotecas o de las fiestas de los pueblos a hacer la alcoholemia cuando ahí no está ocurriendo nada. En Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados, la policía no puede coger y pararte así y quitarte 300 o 400 euros más lo que te va a costar luego la retirada de puntos y tal. La policía te puede parar cuando tú vas con el coche, evidentemente haciendo unas eses, ¿no? Saltándote semáforos, etcétera, etcétera, una conducta evidente de que vas ebrio, y por lo tanto a partir de ahí sí se te puede parar y se te puede hacer la prueba de alcoholemia y multarte o llevar a cabo las acciones que haya que llevar, ¿no? Pero no como hacen aquí, que como he dicho, sin que ocurra absolutamente nada, te cogen, te paran y se ponen a recaudar. Vamos a ver, si la persona esa no estaba teniendo con el coche un comportamiento de que pone en peligro la integridad física o vida de las personas, ¿por qué se le para, por qué se le hace la prueba y por qué se le sangra así de esa manera? Pues porque evidentemente hay un afán recaudatorio. Ahí ahora están poniendo los famosos focos rojos, que son los semáforos que ponen en las ciudades con una cámara fotográfica, que te los ponen en sitios estratégicos donde la gente va a trabajar y suelen ponerlos en sitios encima que encuestas y demás, ¿no? Lo que se te hace difícil no tragarte el semáforo rojo, digo rojo, posterior al ámbar, o sea, no rojo que lo veas en rojo y te lo pases directamente, que eso igual sí sería multable. Pero bueno, en estos focos rojos lo que ocurre es que, a pesar de que no está habiendo nunca un accidente, analizamos los focos rojos que hay en el Estado español, que hay muchos ya, están poniendo más, porque eso es una máquina de hacer dinero, ponen cientos y cientos, miles de multas diarias con la cámara y todo, que luego te lo ponen por el ordenador para que lo veas, ¿no? Y sin embargo no está habiendo accidentes allí. O sea, la gente pasa lo típico, que está el ámbar y en el último momento se te pone rojo, pero bueno, has pasado y el resto de cruces, los coches, los automóviles pasaron perfectamente, no está habiendo multas, no están ocurriendo accidentes, ni graves ni menos graves, y sin embargo esta gente está recaudando a tope. Entonces vamos a ver, si no se está poniendo en peligro la vida de las personas, ni está ocurriendo accidentes de tráfico, ¿a qué vienen todas esas multas? ¿Por qué se multa? Es algo, un poco a lo que vamos. Entonces, lo que proponía aquí mi compañero es un poco decir, bueno, pues en vez de coger y que la ciudadanía, ¿no?, pague esa multa subterráneamente, ¿no?, pues decir, mira, pues me niego a pagar esta multa, ¿no?, vamos a juicio, vamos a donde tengamos que ir, y si al final me vas a meter en la cárcel unos días, me vas a meter un mes, pues me vas a meter en la cárcel un mes. Pero es verdad que es una manera también un poco de sacar el problema fuera, ¿no? De que los barrios sepan, ¿no? Que al vecino este le han metido o le quieren meter en la cárcel por este hecho, ¿no? Pues sería un poco no esconder el problema, pagando la multa cada uno religiosamente, ¿no? Porque es lo que estamos haciendo. Y sin embargo, que se sepa, ¿no? Que ya te van a meter un mes en la cárcel por no pagar una puta multa, etcétera, etcétera, o por manifestarte libremente, porque al final yo creo que sería una manera, ¿no? Es una, digamos, una especie de desobediencia civil, ¿no? No va más allá tampoco, ¿no? Pero sí sería una manera de sacar a la calle este saqueo que están haciendo con nosotros en general. Y eso es el reflejo, pues, de lo que veníamos comentando con los endurecimientos penales, ¿no? A más sociedad encarcelable o encarcelada, pues aparece con eso. Se está haciendo una ampliación de nivel de población reclusa que está entrando en los talegos por estas circunstancias, pues porque les han pillado, pues eso, en incumplimiento de ley, con el alcohol o con un exceso de velocidad, y hay gente que está entrando en los talegos. Yo he tenido una persona que me hacía labores de pasarme el tractor por la huerta, que le pillaron en menos de un año, tres veces, pues eso, que se había tomado el típico copa después del café, venir al pueblo a pasar el tractor a las huertas, y el tío le dijeron, a la próxima vez que te pillemos vas para el talego, y dijo el tío, antes muerto que en el talego, y se bebió un bote de Roundup, que es un glifosinato que se utiliza en los huertos de herbicida, y casi muere, se intentó suicidar. O sea, la sociedad está provocando esas situaciones, ¿no? De que la gente se suicide o que la gente, pues eso, termine encarcelada por ese hecho de concepto de populismo punitivo. Y bueno, yo creo que estabas despidiéndote, ¿no? Prácticamente ahí con el micro aquí tal. He puesto a muertos, pues muertos a las GAE y a Sergi, ¿no? Que os están jodiendo aquí. También, vivos. También a todos. Que muchas gracias por venir, que yo soy de despedirme rápido. Bueno, pues gracias a vosotros y nada, ya sabéis dónde estamos. Y en breves momentos, pues bueno, terminamos el programa. Ya sabéis que estáis escuchando, vais a seguir escuchando Radio Cuca. Radio Libre de Oviedo cumpliendo 30 años, 107.3 de la FM desde Oviedo, www.radiocuca.org, y en un ratito nos dejamos con el siguiente programa en directo. Hasta luego. Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos, que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento, que dejen a los paisanos que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto, que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros mirando para Madrid aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Cazadores de ciudad.